estamos, como habíamos anunciado también a principio de este programa, acá en presencia de uno de los 11 proyectos de presupuesto participativo, y le vamos a dar la bienvenida sin más a Graciela y a Romy, que nos vienen a contar sobre la campaña de tenencia responsable y castración intensiva y sistemática de la fauna urbana en el ejido de San Marcos Sierras. Bienvenidas, chicas. Gracias. Buen día, gracias por el convite y bueno, acá estamos. Bueno, esta interesante propuesta entre la UNC y la Municipalidad de San Marcos se trata un poco de hacer que la comunidad presente sus propuestas que tengan un sentido de impacto en la comunidad. Cuéntenos cuál es el impacto y por qué es tan importante esta campaña que han presentado como propuesta en el presupuesto participativo. Bueno, consideramos que el problema de la fauna urbana, también como consecuencia de la fauna silvestre, porque una impacta en el otro, digamos, es acuciante. Como que por problemas de cantidad de población, de cantidad de gente que ha venido a San Marcos a vivir, o sea, ha aumentado la población urbana muchísimo, creo que 3 o 4 veces, y eso ha hecho que aumente la cantidad de perritos y gatitos y fauna urbana en general. Y hay muchísimos animales que están siendo abandonados en este momento por imposibilidad de tenerlos, de seguir alimentándolos, por problemas varios, digamos. Hay mayor cantidad de animales abandonados, hay mayor cantidad de accidentes automovilísticos, por ejemplo, accidentes terminan en la veterinaria del pueblo con todo su tratamiento y su problemática. Hay peleas entre los animales, hay mordeduras de animales a otros animales y a nosotros, otros animales humanos. Y hay otra problemática que no está tratada en este proyecto, pero sí existe como problemática en el pueblo, que es la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Están como muy de moda los pitbull, por ejemplo. No sé si es por problemas de seguridad y esos perros que muerden y que son violentos ofrecen seguridad a la gente que los tiene. No sé exactamente por qué, pero hay mucha gente que tiene pitbull y que tiene que saber cómo tenerlos. Tienen que estar encerrados o atados o adentro de las casas, adentro de los predios. Bueno, el problema es acuciante, es cada vez mayor, por lo tanto nos vemos con muchas problemáticas relacionadas con eso desde la protectora, por eso estamos presentando este proyecto con estas posibilidades de subvención, digamos. La verdad que el trabajo que ustedes hacen desde la protectora siempre, siempre se ve, se nota, y la verdad que es admirable en el sentido de que no solo posibilitan de que la gente vaya a hacer las castraciones y demás, sino también muchas veces se ven en responsabilidad de cuidar ciertos animalitos, ¿no? Que no tienen dueño y demás. Ahora, ¿ustedes por qué piensan que es? Porque creo que todos estos proyectos tienen que ver con que sea una necesidad pública, que sea atendido como una urgencia para toda la comunidad. Un poco lo explicabas recién esto, pero ¿qué implicaría el proyecto? O sea, ¿qué abordaría sería la reducción de estos animales a través de la reproducción de estos animales a través de la castración y alguna otra política más? Sí, nosotros queremos aclarar que esto es una cuestión de salud pública. Entonces, así como hay un SIC que atiende, tenemos atención primaria en la salud, también tendríamos que tener un SIC para los animalitos. De hecho, lo tenemos y nos llamamos la protectora del barbucho, y hay otro grupo también que se encarga. En ese sentido, creo que el Estado tiene que hacerse cargo, en este caso el municipio. Habría que ver cómo, ¿no? Desde afuera el municipio es fácil, desde adentro debe ser bastante complejo, pero es una problemática que así como tenemos un SIC, tenemos que atender a los animalitos. Así que bueno, nosotros lo que planteamos en el proyecto es primero hacer una campaña de tenencia responsable, porque nos parece que hay, antes de la castración, antes de entender la castración y de participar de esta idea, hay que tomar conciencia de qué significa la castración, por qué. ¿Por qué planteamos como una posibilidad de solución la castración? Entonces, El proyecto tiene dos partes, una parte de la campaña y la parte después de la castración, todo lo masiva que se pueda. Pusimos intensiva porque no sabemos si puede ser masiva por las características de San Marcos, donde hay gente que está muy alejada, que no es difícil de acercarse, por eso lo que planteamos es la castración en distintos barrios del pueblo. Sí, esa parte fue la que más interesante me pareció, va, más interesante, lo que me gustó de la propuesta, esto de utilizar distintos espacios físicos, los dispensarios, las escuelas, o esto que decías, ¿no? Los distintos barrios, porque muchas veces no se llega a estas castraciones por el tema del traslado. A veces tenés un animal o que no le gusta el traslado, o que tenés un vehículo como yo, que tengo moto nomás, que trasladarlo en moto siempre es un estrés. Yo castré mis animalitos, los llevé adentro de una mochila, pero fue bastante estresante. O un animal de gran dimensión, ¿no? Que es difícil trasladarlo. La verdad que muchas veces no es efectiva, creo, la castración para llegar a todos los lados, justamente por esta particularidad, ¿no? Y aparte, no, o sea, la mayor parte de la gente tiene varios perros, no es que tienen un perro, un gatito, o sea, yo tengo 9 animales, bueno, vos sos una excepción, que tenés, pero no sé, la otra tiene 6, la otra tiene 10, o sea, es imposible llevar uno por uno en estas campañas, ¿no? Y bueno, el tema de la reproducción, controlar eso es fundamental, porque castramos uno y nacen 20 más. Muy necesario. Sí, con los gatitos se está dando mucho también, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué impacto genera esto también? ¿Ustedes tienen estudiado eso? Porque yo lo veo mismo en mi casa, yo vivo muy en el medio del monte, y hay un impacto ya de tener un animal, imagínense, de tener muchos animales sin dueño, encima que están sueltos en el monte y que son animales domésticos, no son animales que viven exclusivamente del monte y que generan esa retroalimentación en el ecosistema. Es otro problema que tiene San Marcos particularmente, es que nadie tiene delimitado su territorio, digamos, cerrado. Entonces yo tengo los 9 animales, bueno, los gatos se escapan fuera del territorio, pero el resto de los perros están todos dentro de mi perímetro. O sea, ellos no salen a matar zorritos, ni, o sea, no hay posibilidad ni que se agarren con nadie. Acá la mayor parte de los perros andan sueltos en las calles. Entonces, bueno, eso también es una problemática. Que eso es otro punto que en algún momento la MUNI tiene que ver cómo implementa la ordenanza que habla sobre eso, ¿no? De eso es tenencia responsable también. Sí. Sí, lo que decía de los accidentes también ni hablar, porque sí, los callejones... Sí, yo que ando en moto, a vos te habrá pasado. Sí. Bueno, por ahí te corre un perro. Bueno, chicas, el proyecto está disponible para que lo puedan ver en profundidad en la página. Sí, en la página está el proyecto completo, está el presupuesto detallado, está, digamos, los tiempos que vamos a dedicar, que pensamos que se puede dedicar para cada actividad. Una actividad importantísima es la que proyectamos en las escuelas. Ya tenemos nosotros armada una actividad que la íbamos a desarrollar el 1 de julio, hace un par de días, y nos pidieron que no porque ya venían las vacaciones, porque tenían que hacer otras actividades con los chicos. Fue un día también que yo me acerqué a la escuela de mucho frío, había muy, muy poquitos chicos, pero ya tenemos armadas algunas actividades con cuadernillos. Consideramos muy importante la actividad en las escuelas. Fundamental. Fundamental. Y también necesitamos colaboración para eso. Gente que tenga vocación, que se anime, aunque no sea docente. Vocación docente, decimos. Sí, vocación. Sí. Claro, esta no terminología, claro, aunque no tenga un título docente, hay gente que le es muy sencillo por ahí hablar con los chicos. Entre el grupo, nosotras, no, o sea, yo soy docente, pero de chicos más grandes, y ya estoy muy grande. Entonces, hace mucho tiempo que no estoy con niños y niñas. Entonces, lo que pedimos es, por favor, si quieren acercarse, gente que pueda aplicar estas actividades que nosotros... Ya está todo armadito, es simple, es algo simple, pero me parece que es una buena manera. Son unos cuadernillos para colorear, con algunas preguntas. Y tenemos un videíto para pasarle a los chicos. ¿A dónde se pueden comunicar para esto, para ayudar, para sumarse a la protectora? ¿A dónde se pueden comunicar? Que me puedan mandar un mensajito. Que es el teléfono mío que anda dando vueltas por ahí, pero a cualquiera de las chicas también. Decilo. Digo mi teléfono. Sí. 342-4483-850. Perfecto, Romy. 11599-49028 GRA. Y bueno, y un montón de teléfonos más, pero después en todo caso lo venimos otro día y lo pasamos. Sí, si no lo pasamos ahí, lo subimos a la página y lo difundimos a través de la página de la radio. Dale. Bueno, muchísimas gracias por venir. El periodo de votación, ¿se puede votar una sola vez? ¿Solo las personas que haga más o menos mínimo 3 años que residan en San Marcos Sierra? ¿Se puede votar una sola vez a través de la página de internet, que ya la pasamos al principio, pero la vuelvo a pasar? Es presupuesto.unc.edu.ar/municipio/San Marcos Sierras 2025. Y también en forma presencial en el Consejo Deliberante, en la municipalidad. Y en cultura. Siempre me falta una. En cultura. Y en cultura. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, chicas, por el convite.